Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida una vez más a este programa, exactamente en su emisión número 615, que les lleva a ustedes el accionar y el pensamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una institución que en un mes de octubre, como este que está terminando, pero del año 1994, fue creada a partir de la reforma constitucional que vivimos los argentinos. Es decir, que la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina acaba de cumplir 17 años. Y hablando de aniversarios, queremos saludar a una de las radios que nos difunde y que acaba de celebrar su cumpleaños. Vaya la felicitación para la FM Amiga de las Acequias en la provincia de Córdoba. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. A fines del próximo mes de noviembre, esto es exactamente entre el 23 y el 25, va a reunirse en Buenos Aires la 16ª Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la FIO. Y está con nosotros Tomás Dadich, que es el máximo responsable de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo y que es, por la naturaleza de su misma gestión, quien está vertebrando todos los aspectos organizativos que tienen que conducir a un encuentro que va a reunir a la totalidad de los defensores del pueblo que tienen esta denominación y otras, depende del país, depende de la región, para esta reunión. Tomás, un gusto que estés con nosotros y queremos conocer los detalles, algunos de los formales y otros de los filosóficos o más profundos que harán al contenido de este encuentro de la FIO. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, gracias por recibirme. Y bueno, sí, tal cual lo referiste, este fines de noviembre vamos a tener por segunda vez. En el año 2006 tuvimos un congreso de la FIO, recordarás, sí. Que también en ese momento se discutió sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a tener el evento de convocatoria y por primera vez también de elección de autoridades de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Tal cual lo dice el título que la denomina, es una federación de defensores del pueblo, tal como vos lo referiste al hacer la presentación, con otras denominaciones, proveedor de derechos humanos, procuradores, raonadores, toda denominación que se identifique con lo que son los principios de París, que le dan identidad al protagonismo del defensor del pueblo público, o como nosotros a veces, para sintetizarlo, llamamos Ombudsman. Esa reunión, que se produce todos los años en distintos lugares de Iberoamérica, está planteada como una reunión ordinaria. Normalmente en cada una de ellas lo que se hace es aprobar el informe que en la reunión anterior se propuso sobre la cuestión de derechos humanos y un tema. Por ejemplo, el año pasado fue Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Este año tiene que ver con Derechos Humanos y Previsión Social. La aprobación de ese informe es uno de los puntos centrales de la Asamblea. Las características de las que va a suceder o transcurrir el día 25, para darte un poquitito un panorama más diario, uh-huh, ya que me pediste los aspectos formales. El día 23 va a haber una recepción para todos los invitados, que el Defensor Nacional dispuso de que la ciudad anfitriona, que es la ciudad de Buenos Aires, le solicitó en este caso a la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, si a ella le parecía bien ser la receptora. Por lo tanto, va a ser en un lugar determinado que a la brevedad sacaremos a publicidad para hacer la recepción. El día 24 vamos a tener la asamblea, te debería decir de que, el seminario va a tratar sobre la violencia de género, violencia, uh-huh, contra la mujer en este caso en particular, uh-huh, dado que el día 25 es el Día Internacional de la Lucha contra este tipo de violencia. O sea, aprovechando esta coyuntura vamos a hacer que todos los defensores nacionales puedan exponer, más unos especialistas que a la brevedad también vamos a tener ya en el programa, creemos que entre hoy y mañana ya va a estar listo, de Argentina, que van a discurrir sobre el tema. Van a ser 4 mesas, dos durante la mañana y 2 durante la tarde, aparte de la apertura oficial, que es lo habitual, con el cierre del seminario y una entrega de certificados. El día viernes es cuando va a transcurrir la asamblea, cuyo orden del día generalmente está pautado básicamente con lo que te dije antes sobre el informe anual, más el informe en particular de la presidencia, que como seguramente sabrás, y es bueno que lo sepan nuestros oyentes, está en manos de la Argentina, en mérito a que la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela, fue electo en España como vicepresidente primero, y como presidenta había sido electa la Defensora del Pueblo del Perú. Ella renunció a la Defensoría del Pueblo, después de haber terminado su mandato, y a pesar de una prórroga, renunció a ella, y obviamente a la presidencia de la FIO, lo que hizo que en este momento la presidencia sea ejercida por el defensor adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Va a haber, por lo tanto, él va a brindar el informe, tanto el parcial por parte de la anterior gestión, como el que tenga que ver con su gestión. En esa misma asamblea también va a haber la elección de autoridades. La forma estatutaria de la elección de autoridades tiene que ver con las regiones. Uh-huh. Es forma cíclica. Se va adjudicando a Europa, a la América Central, a el Caribe, al sector andino y al Cono Sur. Van rotando para que cada una de las regiones pueda, poniéndose de acuerdo, elegir a un representante. En este caso, creo que le toca por correlatividad al Cono Sur, ¿no? Ajá, ajá. Es decir, Argentina y Paraguay serían las dos defensorías propuestas en todo caso. Después, desde el punto de vista filosófico, estas reuniones son muy importantes porque marcan un punto de inflexión en el año, por el intercambio que tienen todas las defensorías en relación a la problemática de derechos humanos y un montón de temas. Debería comentarte de que Argentina, por las características que tiene sus instituciones similares, tanto las provinciales como las municipales, tiene un atractivo particular, porque deberíamos reflejar de que, aparte de nuestras delegaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que seguramente conocés vos y seguramente nuestros oyentes, y si no, es bueno este momento para mencionarlo, aparte de eso hay 42 defensorías del pueblo en la Argentina, organizadas en una asociación. Uh-huh. A ello habría que sumarle los estatales mexicanos, que suman 33, si mal no recuerdo, y los autonómicos españoles, que son 13, y estoy dejando afuera todos los nacionales, que son en este caso 16. Sí. Que sumarían alrededor de 100 defensores del pueblo. Uh-huh. Convocados en forma total, y que suelen, por las características de Argentina, venir aquí. De allí es que ya te diría que con acompañantes, adjuntos y algún disertante o invitado especial, porque hay invitados especiales también, estaríamos hablando ya en este momento de 150 personas confirmadas. Creemos que va a discurrir en el estamos en pleno trabajo de, como bien lo referiste, de la arquitectura. Uh-huh. En cuanto a cuestiones de logística, pero lo importante es que normalmente este tipo de reuniones son muy atractivas para los defensores del pueblo de todas partes del mundo, pues tienen la oportunidad de intercambiar. Por eso, claro, tenemos invitados como el Yuan de China. Uh-huh. Que participa, los defensores del pueblo de Uruguay y de Brasil. Brasil, a pesar de que no tiene defensor del pueblo, tiene un observador permanente, que es la Procuradora de Derechos Humanos de la República Federativa de Brasil. Todos sabemos perfectamente que Brasil no lo podemos dejar afuera en esta cuestión. No, Chile, vale, no tiene defensor del pueblo, su ley está en parte aprobada y otra parte no, pero tienen tanto el capítulo chileno del Ombudsman como la Secretaría de Derechos Humanos de Chile, que van a participar como, como invitados, están permanentemente en contacto, dado de que el organismo de la Defensoría del Pueblo ha logrado una evolución histórica, particularmente en América, una transformación, en Iberoamérica, una transformación que de alguna manera dista de lo que otrora fuera el Ombudsman sueco, por llamarlo de alguna manera. Ya podríamos estar hablando del Ombudsman iberoamericano y muchos aspectos del Ombudsman criollo. Bien, muy valioso todo tu aporte, Tomás, te agradecemos mucho. Le dejamos a la gente la consigna que vos remarcaste bien. El contenido o el sentido del mensaje es la conexión de los derechos humanos y la situación de los jubilados, esto en el amplio sentido del mundo iberoamericano. Gracias por este testimonio tuyo. Muchas gracias a vos y a los oyentes. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.